corazón sin explicación. Algo en el aire le anuncia que cambia todo hoy. Los días pasan lento, pero hoy no, porque sé que muy pronto llegarás tu amor. He soñado tantas veces con este momento. Pasan lento, pero hoy no.